Intento hacer ejercicio. Hola. Muy buenas. Pero no jodas que estés en la playa, de verdad. Coño, te he dicho que estaba en la playa. Pero eso significa en un apartamentito, un hotelito, pero no en medio del mar. Te he dicho, estoy en la playa. ¿Has visto, Felipe, qué cabrón este? Muy buenas, Mitch. Ahí di que sí. No, no, dando envidia. ¿Dónde estás exactamente? Sí, en Calpe. ¿Qué tal el tiempo? ¿Bien o va a empeorar un poco? Según su... La California de Europa. Ya lo oís, ¿no? La California de Europa. Se pone Calpe, la California de Europa. La California. ¿Estamos acompañados entonces? Sí. Pues nada, somos cuatro entonces grabando, ¿no? Yo me voy a dar un paseo, que es que me estoy... Mitch, se te pierde. Me voy a dar un paseo porque estoy tumbado al sol y me estoy torrando. Sí, a mí mejor. Hombre, si no te mueves mucho, mejor. Venga, vale, yo lo intento. Di que no, que te sale. Además, yo muchas veces te escucho y una de las cosas que más me gustan son esos podcasts en itinere que haces. Sí, que me voy dando paseos, ¿no? Claro. Mola, coño. Que, a ver, no tengo guión. Vale, eso no es un problema, ya sabes. O sea, yo, bueno, había hecho un mini guión, que os comento los cuatro puntillos que apunté anoche de prisa y corriendo. A ver qué os parece y luego hablar lo que hablamos la otra vez de aquellos maravillosos años. Ah, venga. Hombre, yo tengo un iPad 2, si queréis os puedo hablar de él. Eres un poquito cabrón, ¿no? Yo tengo un MacBook Air de 11, o sea que también puedo hablar de él. Somos una panda cabrones. Sí. Ya te digo. Pelín. Todo lo que la tarjeta de crédito permite. Y lo que la mujer permite. Bueno, eso. ¿Vos los dos ya habéis grabado juntos o no? Yo creo que no. Yo no sé de qué va. Bueno, Felipe, Mitch Felipe. Sí, yo él sí sé quién es, porque es de Andújar. ¿De Andújar? No, tú no eres de Andújar, de Jaén. De Jaén sí, pero no de Andújar. Ah, pues yo creía que eras de Andújar. No, tenía en la cabeza no. Que eras de Andújar. Ah, bueno, mujeres. Wow. Preciosas mujeres en Andújar. De todas formas, tú y yo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no, Mitch? Sí, yo creo que sí. Sí, a través del Golfo Este, sí. Yo creo que sí. Ah, vale. Pues yo es que creía que eras de Andújar. Sí. ¿Por qué no lo tenía en la cabeza? Dime. Hombre, la verdad es que Andújar, allí hay, ya te digo... ¿Ayer justo? Hay unas mujeres porque... excelentes. Anda que Iván le pone... Porque mira que te lo dije hace 15 días que lo miraras. Anda que pone el mute. Te dije, papá, o vais a querer pillar el Apple Care, mirar cuándo lo comprasteis. ¡Ah, hijo mío, eso les ha pasado a mi padre con el iPad! Si es que los padres no aprenden. O aprenden pues no, demasiado a veces. Antes de un año. Sí. Ay, Dios mío. Pues es que mis padres y toda mi familia son de Villanueva de la Reina. O sea que tienes conexiones con esta provincia. Hombre, te diré. Raro es el mes que no voy. Sí, ¿no? Oye, pues avisa, coño, cuando vengas por aquí, papá, a ver si... Eso es un año. No. Es que solo voy un día, un fin de semana. Claro, ya, pero bueno, si... Entonces paso muy poquito por allí. Si hay ocasión... Sí, suelo ir. No. Sí, siempre lo pienso. Digo, joder, está algún Jaén. Malo es que cualquier día no. Pero luego, al final... Como tengo la cabeza donde la tengo, pues... Hace poco que entrevistaba yo para una cosa rara que hago a Cigaurre y bueno, y hablábamos un poco de, en fin, de todo. Y me comentaba que tenía recuerdos de aquí de Jaena. Digo, no jodas, digo, si al final todo habéis pasado por aquí o tenéis familia aquí o algo por aquí. Digo, cojones. Pues sí. Ya te digo, es que toda mi familia es de allí. Ah, buena provincia, sí señor. ¿Qué cojones? Y manda huevos, que toda mi familia es de Jaén y a mí no me gustan las aceitunas. Pero el aceite de oliva sí, ¿no? El zumo sí, ¿no? ¡Hombre! Cada vez que vamos a Villanueva venimos con el maletero cargadito de garrafas de aceite. Además, para todo el mundo te encarga. No me extraña, no me extraña. El hermano de mi padre está en una cooperativa y pues ya ves. A saco, ¿no? ¡Hombre! Sí, además aquí en Jaén hay aceite de estupendo. Curiosamente luego por ahí fuera solamente lo ve marcas sevillanas, cordobesas y bueno, en fin, las italianas, ¿no? Pero aquí, ¡fuah! Virguerías en ese sentido. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver, pero para nada, vamos. Yo es que lo noto un montón. El abrir la garrafa y solo leerlo... Parece otro. Parece otro. Sí, totalmente. Parece otro, vamos. Aquí el además problema... en casa que lo utilizamos para todo, porque por ejemplo mi suegra, pues depende de lo que cocina, hace con aceite de girasol o... No, nosotros en casa lo utilizamos para todo, ya sean unas croquetas, ya sea cualquier cosa, y la verdad es que es una pasada. Y como sale muy bien de precio, pues venga, todo para adelante. Un chaval alemán que... En fin, que vino con un amigo mío, estuvo aquí unos días, aquí en Jaén, y le regalé aceite. Y luego me contaba por correo que su madre lo había guardado. Digo, pero bueno, tío, ¿cómo que lo ha guardado? Digo, si eso es para usarlo. Y dice que no, que lo había guardado con las botellas esas de vino, de reserva, tal. Digo, en fin. Bueno. Digo, pero tú tranquilo, hombre, que si hace falta te mando algo por agencia, coño. Sí, ya mi abuelo, que en paz descanse, su desayuno era un poquito de pan tostado con un chorro de aceite. Sí. Y era eso lo que desayunaba todos los días. Y un poquito de ajo rallado, cosas así. En fin, las cosas naturales muchas veces son las mejores. Está clarísimo. Sí. Bueno, y este... ¡Ay, qué pega! Me estoy quedando frito. Madre del cordero. O sea, estás literalmente tumbado en la playa. Ahora estoy dando un paseo, porque es que me quedo tumbado en la toalla y entonces sí que me cuezo. Pero pega bien, bien, bien. No, yo una vez que grabé un podcast tumbado en una tumbona de un hotel. Oh. Hombre. Y la grabación se quedó ahí. Fueron varias horas, ¿no? Aunque la tontería fue de una media. Pero... ¿Con cortes? Sí, no, porque es que me quedé durmiendo, o sea. Hombre, qué menos. No, pero estuvo bien. Yo es que como en casa casi no paro, pues toca aprovechar cuando saco a la perra o cuando me voy por ahí con la bici o cualquier cosa. No, pues mira, además siempre está bien escuchar formatos diferentes, joder, que parece que todo el mundo acaba haciendo lo mismo, ¿no? Copiando siempre a los mismos, ¿no? Sí. Y cambiar un poquito los formatos y sorprender un poco nunca está de más. Es eso, a mí me gusta hacer algo diferente. Porque sentarse en casa y comentar las noticias, pues mira, está este, hay un montón. Joder, además se repite. Yo tengo personalmente un hartazgo ya de tecnología a nivel de podcast y de blogs también. Yo también, yo borro un montón. Yo me he quedado con 4 o 5 y ya está, porque al fin y al cabo casi todos comentan lo mismo. Sí, es un copy and paste y todo el mundo dice lo mismo. Además, generalmente sin ningún tipo de rubor. O sea, se plagian, pero vamos, literalmente. Copy and paste total, a saco. Se van a las páginas americanas, le dan al Google Translator... Y ale, venga. Pero es que es así de salvaje. Yo, por ejemplo, páginas como Apple Esfera. Bueno, Apple Esfera es que yo no la nombro en mi podcast. Mi podcast, si escuchas alguna vez la que no puede ser nombrada, es esa. Porque es que para mí es horrible ver que salen noticias y son las mismas que publicaron ayer en las páginas americanas. Sí. Sí, y muchas veces lo malo de esto no es ya que lo hagan, ¿no? Que hasta cierto punto dices, bueno. Sino que no lo referencian muchas veces. Parece que la noticia es de ellos, ¿no? De esta gente o de otros, ¿no? Porque eso lo hace mucha gente, ¿no? Sí. Yo la verdad es que de los blogs que tengo favoritos son todas páginas inglesas. Porque es al fin y al cabo donde salen las noticias. Uh-huh. Como tampoco me importa en inglés, pues mira, me lo leo antes y ya está. Ah, pero de todas formas, no, que es un poco pesado ya, ¿no? El... Al margen de cómo lo de toda la información que hay redundante, a mí me parece un poco pesado ya el siempre con lo mismo, ¿no? O, pues van a sacar, pero sí, luego no hacen lo que les sale a los cojones. Como mucho, lo único seguro es que van a quitar botones. Que eso les encanta, ¿no? Pero sí, siempre hacen lo mismo. Sorprender a todo el mundo y hacer lo que sale la polla, vamos. Generalmente alguna chorrada, alguna fricada que dices, guau, pues no tienes el iPad 2, ¿no? ¿A qué te has pillado la funda esa? Sí. Pero luego realmente la funda, hombre, que sí, que eso tiene que ser chulísimo, ¿no? Pero la funda, luego le tienes que comprar otra. Otra más. Yo es que el iPad, pues se lo compré a un chaval y por el precio del nuevo, pues me vino con la funda y con el adaptador de HDMI, ¿sabes? Uh-huh. Pero si hubiera sido por mí, no me la hubiera pillado. Es que hay cosas que dice, me estoy comprando algo que no lo necesito, pero lo quiero. Sí, bueno, eso es típico del consumismo que tenemos. Sí. Don Iván, ¿está usted por ahí ya? Sí, ya estoy grabando. Ah, ya está grabando y todo. Vaya, hombre. Sí, os han pillado. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast 6, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. De matrimonio. Estamos, como siempre, por supuesto, con Mitch. Muy buenas. Hola, buenas. Un playero Mitch que está por ahí a tomar por culo grabando. Sí, estoy en Calpe, que el viernes por la noche le dije a Noelia, oye, si nos vamos mañana a la playa con un par de huevos, y me dijo, pues vámonos a la playa, así que con un par de huevos nos vinimos ayer a la playa. Y por supuesto, como en vez de grabar en un hotelito, algo cerradito, así, para no dar mucha envidia, pues en medio de la playita, como podéis escuchar con el ruido de las olas. Coño, yo te he dicho, estoy en la playa. Pues coño, si estoy en la playa, es que estoy en la playa. Y estamos con Felipe, más conocido como Rey Jaén, Bocado de WordPress, no sé, ¿cuántos nombres tienes tú? Bueno, ahora estoy empezando a hacer la mudanza a otro nick de Twitter. Para no desacostumbraros. Ya, ¿sabes? Ya. O sea, que tú cambias. Tú eres consciente que puedes cambiar el nick directamente sin cambiar de cuenta, ¿verdad? Sí, soy consciente, sí. Pero pasas del tema. Paso del tema, efectivamente. Sí. Que nos jodan a todos y si queremos hablar contigo, te buscamos otra vez. Sí, me tenéis que buscar de nuevo, ¿eh? Efectivamente. Sí. Bueno, la verdad, además, que Iván, que yo no sé manejarme con. Mira que siempre está la gente diciendo, voy a llegar a. Me faltan dos para. Yo paso de 100 y ya me hago un taco. O sea. Inevitablemente, ya no sé ni, muchas veces ni con quién hablo. Confundo los nombres, mi memoria es una mierda. Uh-huh. Y además, entre podcasting y cosas de esas, al final me hago un taco total, vamos, absoluto. Y además, siempre es bonito, ¿no? Ver que la gente te sigue, incluso te busca, aunque le cuesta, ¿no? Haciendo sufrir al personal. No, entre comillas. Sabes que soy un bicho raro, incluso para mis trabajillos de estos de podcasting, fíjate. Ah, pero eso forma parte de un canto. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y nada, aquí, bueno, con un poco de envidia, ¿no? Porque vamos, aquí la tropa en la playa, venga. Ay, por Dios. Sí, tengo que decir que cuando Mitch me dijo ayer, se me olvidó decirte que estoy en la playa, yo lo interpreté de otra manera, como que me he ido a la costa y esas cosas típicas. Hombre, para serte sincero, cuando te dije ayer que estaba en la playa, estaba en una terracita, no estaba bañándome. Pero coño, hoy ya, pues las horas que son, era de estar en la playa. No. ¿Qué digo? Que lo suyo hubiera sido que te hubiera dicho 20, ¿no? Efectivamente. O sea, todo viene de ahí. Efectivamente, veo que Felipe es un tío listo y ha entendido. Sí, sí, sí. Es que hay que explicártelo todo. Sí, yo la verdad es que es un poco corto. Bueno, antes de empezar quería hacer una cosa que ha surgido hace 5 segundos. Y es contar una anécdota que ha pasado con mis padres. Entonces, si os pasa lo mismo, que tenéis cuidadín. Le dije a mis padres hace un par de semanas, mirad cuando comprasteis el Mac Mini, por el tema de la Apple Care, que de un año y todas esas cosas, y veis baratito. Bueno, pues me han llamado hoy con un problemita, que le sonaba un poco los ventiladores, creo que eran, que tampoco lo he podido mirar. ¿Y adivináis cuándo le caducó el año de garantía? Ayer. Justo. Así que ahora, cuando acabo de grabar este podcast, me tengo que coger, irme con ellos a la Apple Store, llorarles un poquito a los señores de Apple. Madre, porque me parece que te apuesto que te dejan, ya lo verás. Sí, seguramente me dejarán comprar el Apple. Cuento con ello, teniendo en cuenta que abrí el domingo y que fue ayer cuando caducó. Lo cierto es que el ruido que dice mi madre que coya, yo creo que es un disco duro que tiene al lado. Pero como no lo he visto, porque, más que nada porque me dice, lo ha apagado y sigue sonando. Pues si sigue sonando no es el Mac Mini, ¿no? Pero bueno, de esto que por si acaso. Pues si quieres como experiencia con respecto a cómo funciona esta gente, Yo con el iPhone que tengo todavía, el 3GS, el verano pasado, que ya estaba para cumplir la garantía con ellos, pues yo los llamé para, en fin, por el tema de las grietas, como es blanco y tal, y porque, en fin, esos golpes que muchas veces se da el iPhone solo, se cae solo, evidentemente, y para un posible reemplazo, cosa que no había ningún problema. Y cuando los llamé, pues exactamente el día después, que si no podían, que si. Y al final, pues sí, al final te lo hacen. Les cuesta un poquito. Oye, que te estamos haciendo un favor. Y realmente te lo están haciendo, porque tienes un año entero para contratar a Periquero. O sea, en ese aspecto, tienen todo el derecho del mundo a negarse. No, la verdad es que podrían decir, hombre, ¿qué esperas al último momento? Pero bueno, diremos que la verdad, que es que son mis padres, que son un poquito cachorrillos, desconocedores de estas cosas y bueno. Y ya insisto, pues, o sea, si fuera que el ordenador realmente le pasa algo, pero yo, por precaución. Porque yo creo que era el hijo de lo que tiene al lado, porque es normal que suene mucho los ventiladores, como dicen, como si fuera una batidora. Eso me suena más al disco duro. Como si fuera un PC, ¿no? Sí. Entonces, un zumbido suave, que es lo que suele sonar cuando los ventiladores del MacBook o del Mac Mini, pues no creo que sea ese sonido que se refería. Pero bueno, ya sabes, amigo conductor, ten precaución y mira cuándo es la fecha de compra y el luego el tiempo. Sí, Si dudas, apura 7 meses, 8 meses, pero no apures al último día. sí, además, yo creo que siempre tiene que quedar claro una cosa, que aunque esta gente fabrica muy bien, siempre hay que tener en cuenta que son aparatos y que te puede ocurrir algo. Y que, hombre, que son caros y es una lástima que de pronto te encuentres al cabo de un año y algo con una avería seria y colgado, ¿no? De hecho, hace una semana que estoy sin iMac porque hace mucho tiempo realmente que me empezó a fallar la gráfica. Yo lo achaqué que era un problema del flash, luego que podría ser un problema de drivers, pero bueno, después de 18 formateos, actualizaciones al sistema y demás, pues lo he llevado y es que la gráfica estaba jodida. Y como tengo Apple Care, pues sin ningún problema, me lo van a cambiar. El único problema que hay es que están saturados y llevo una semana y un día sin iMac, a pesar de recibir la pieza hace una semana. Tú diles que como te están tardando tanto, que te lo reemplacen por un 27 pulgadas Ay, directamente. ay, ay, Que no ay. aceptas otra cosa. Ahí directamente. Pero además el modelo superior con 8 gigas. No te creas, uno de 27 pulgadas pelado también te puede valer igual, ¿eh? Hombre, ya, pero ya puestos a exigir. Ya, pero eso a lo mejor no cuela, es un poco excesivo. Pero lo mismo dice, no, este no te lo puedo dar que del otro. Y si le pido el otro directamente no puedo. Pero todo, yo lo pensé, no te creas. Digo, a ver si con un poquito de suerte dicen que se están demorando mucho, que no tienen la pieza, que es que la placa y que tal, y que no. Presiona que diles que es una cuestión profesional y que estás perdiendo dinero. Y bueno, si algún miembro del Apple Store me está escuchando este podcast, que tengo la vaga esperanza de que tengamos algún oyente que trabaje en Apple Store de Sanadú, pues estiraros, chicos. Si cuela, cuela, ¿no? Pues claro que sí, además con motivo, ¿no? Claro. Si luego les hacemos publicidad y las cosas, lo que es una buena inversión. Publicidad, la gente que tiene Mac, publicidad de Apple, amados, por favor. No, hombre, no. Ninguna, Eso nunca. Y menos en un ninguna. podcast. No, para nada. De Mira, tecnología. yo creo que mi padre es el mayor comercial de Apple que hay en España. O sea, porque compré un iPad, el primero, el 3 de abril del año pasado, el día que salió, me lo trajeron de Estados Unidos. Pues al día 4, mi padre ya me lo había robado. Y ya. Pues es que va a todos y dice, ¿cuál la consulta del médico? Tiene que esperar 3 minutos, se va con el iPad y se lee, y empieza a leer. Que tiene que ir a no sé dónde, tiene que esperar, se lleva el iPad. Que tiene que ir a no sé dónde y no tiene que esperar, también se lo lleva por si tiene que esperar. Ya. Encima siendo wifi. ¿Qué más grave? Y vamos, a todo el... Sí, pero vamos, como él tiene sus libros, que es la mayoría que lo usa, y el solitario y algún juego más, pues el hombre está entretenido. Y a todo Cristo, no, esto es lo mejor, esto es lo mejor del mundo. Por cierto, me acordé de ti ayer, que leí una noticia muy interesante. Que la última actualización que ha habido del firmware, ya puedes mandar a tu padre libros por email y abrirlos directamente desde el buf. Pues sí, la verdad es que sí que lo estoy leyendo y ya por fin he pensado que era hora, porque joder, les ha costado. Como cuando hicieron el copia y pega, ¿no? Casi, casi. No, claro, Es que mi padre lo utiliza sobre todo para leer. Entonces, para yo pasar los libros es un despiporre, porque aunque él el iPad lo maneja divinamente, el tema de buscar los libros, no. O sea, lo que es navegación web, todavía no. Y no distingue los sitios en los que se puede meter y los que no. Entonces, yo lo que le hacía, se lo subía a un Dropbox, luego lo arrastraba a iTunes y era un poco despiporre. Entonces, ahora que ya se pueden abrir directamente desde el correo, pues se lo mando al correo. Él lo vuelca al iBook desde el iPad directamente y... Y a leer, ¿no? Y hemos perdido a Mitch. Es que mi padre es un poco de estos que dice Jobs de la era post-PC. O sea, mi padre, el ordenador, le tiene pánico, aunque es un Mac, lo tiene pánico, pero sin embargo con el iPad se apaña maravillosamente. Sí, no, es curioso que mucha gente se ha venido al lado de la manzana por... Tanto por el iPad como por el iPhone, ¿no? Pero sobre todo por la... jodida sencillez de uso. O sea, es increíble, vamos. Y mucha gente que en un momento dado le hablas de un sistema nuevo, aunque le digas que no tiene virus, que es muy fluido, que va mejor, que... Pero no se atreven a meterse a tener que aprender, a tener que modificar sus hábitos. Y de pronto la ductilidad y la facilidad, ¿no? Y sobre todo el... la fluidez de cómo funciona, pues la gente al final se engancha muy muy fácilmente. Vamos, un crío pequeño de 3 años le das un iPad y empieza a decir primero iPad antes que papá, vamos. Literalmente. Mira, ese que hay por ahí se diciendo iPad también. ya que has dicho bien el tema, ¿crees que realmente estamos en la época post-PC? ¿Tú qué crees, Mitch? yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo que os digo, porque hay determinada gente que no le gusta andar con un ordenador, pero no le importa andar trasteando con un iPad. ¿Pero qué es la época post-PC para vosotros? Hombre, para mí lo de post-PC me parece el cambio radical de un concepto de la informática a dispositivos que no necesitan necesariamente de conocimientos ni avanzados ni de sí, ningún tipo. Realmente con esa situación llevamos desde que salieron los primeros smartphones hace ya 4 o 5 años. Claro, yo creo de todas formas que no se ha pasado a ninguna era post-PC, o sea... Estamos en la era de los smartphones y dispositivos portátiles, eso sí, pero el PC sigue estando ahí y sigue siendo, yo creo, el rey. Sí, sí, no, además para unas cosas un iPad es brutal, pero para otras cosas no llega. O sea, no es todavía un dispositivo, además ni siquiera es autónomo. Un iPad lo tienes que enchufar a un PC o a un Mac. A mí es una cosa que digo siempre, me hizo mucha gracia, ¿no? Que Steve Jobs abogue, porque son los cabezas, por decirlo de alguna forma, los líderes de la época post-PC, cuando requieres de un Mac o un PC para echar a funcionar el iPad o el iPhone. Hombre, quizás sea el inicio de esa era, pero aún así siempre habrá un sector, al menos profesional, que necesitará... otro tipo de plataformas y de modus operandi, que es el que se utiliza ahora. Yo no me creo que, por ejemplo, vaya yo a tener un iMac en el futuro que sea táctil, que va a ser la propia mesa, porque estirar el brazo me parece una cosa ridícula. O sea, yo necesito un teclado para algo mixto, quizás, y algo híbrido, ¿no? Como esas mesas que sacó Windows, ¿no? No, o como ha salido en prototipos, o bueno, en más que prototipos, en patentes, que tú puedes inclinar la pantalla, entonces pues tienes tu teclado, tu ratón, y aparte puedes interactuar directamente con la pantalla. Yo creo que eso está bien pensado. Sí, o que lo dirijamos con la vista, ¿no? Que mira, cualquier día. Vamos, que si hay alguno que hoy por hoy que sea post-PC realmente, en el sentido literal de la palabra, es decir, que no necesite PC, es Android. Pues quizás sí. Que se pasa de post-PC. No dependes de un PC para nada y no sincronizas con PC. Eso es uno de los problemas que hay. Menos mal que con la nueva tienda han sacado la Web Store. Hombre, desde luego, mira, yo por ejemplo, el tema de iPad, yo no tengo, me gustaría tenerlo, pero tampoco le iba a dar un excesivo uso. Y yo, por ejemplo, hace algún tiempo, de estas navidades, que me compré algo muy portátil, me compré un Air de 11, que me pareció lo más portable que hay en el mercado, aparte de que va genial. Un MacBook Air, desde que además queremos que nos hables en un ratín. Eso va. Mira. Es aire como el que tiene Mitch ahí. Pedimos disculpas a los oyentes, pero bueno, es caje de... Es que está en la playa el chaval. Es que... Y quiere demostrarlo. Pues eso va de lujo, realmente, el que busque un portátil totalmente portable, en el más estricto sentido de la palabra. Que te corre todas las aplicaciones perfectamente. Que solo tiene un hándicap, que es el de la potencia. No te pongas a trabajar con Final Cut, que puedes hacerlo, pero le va a costar Dios y ayuda. Y con cosas muy pesadas, pues no. Pero para todo lo demás, o sea, para crear presentaciones, GarageBand, editar vídeo con iMovie, lo que quieras, va sobrado, o sea, va brutal. Va, no sé, en algunos sentidos mejor que el iMac que tengo yo y que estoy usando ahora mismo. Que creo que tienes el mismo iMac que yo, ¿no? El de 24. Yo tengo el de 24, sí. Ya tiene unos añitos. Sí. Bueno, el que yo tengo en el hospital, como he dicho antes. Que se mejore. Esperemos que se recupere pronto, que lo echamos de menos, ¿eh? Yo estoy ahora con el MacBook y se nota mucho la pantalla. Se nota. Mitch. Dime. ¿Estás ahí? Sí, estoy escuchando. Es que no, te escuchamos tu viento, a ti no. ¿Sabes que ya puedes compartir internet con los vecinos? Define compartir. Que legalmente ya podéis, entre toda la comunidad de vecinos, contratar una línea de internet y utilizarla todos. Ah, ¿y antes no se podía? De forma legal no, parece ser. Antes sí se podía, evidentemente, pero... Pero ahora tú puedes, directamente Telefónica o Yastel o quien sea, puede hacer un contrato a la comunidad de vecinos de la calle Putanito. Esos contratos, Iván, ¿los hacen más caros que una conexión normal? No desconozco, pero no debería ser más caros. Ya digo, lo que sí debería quizás ser más caro es el hardware que tienen que mandarte para compartir esa conexión. Entonces, quizás eso lo encarezca al alta. Porque imagino que no serán routers como los que tendrá por casa, sino sería un poquito más los routers tipo Fonera y cosas así, que te permite crear redes virtuales. Bueno, todos sí. Que te permiten, ¿no? Pero que andan configurados ya para redes virtuales para que no puedas ver lo del vecino. Luego también tendrás que buscar parches, ¿no? Add-ons, o como se llame eso, que sirvan para poner de acuerdo a la comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que es un avance muy importante, yo lo apoyo completamente, pero es un avance para gente no geek. Es decir, pues para, por ejemplo, en mi comunidad de vecinos, que es un alto porcentaje o gente mayor o que no tienen internet o no tienen ganas de tenerlo, pues para eso viene muy bien. Hombre, es que eso debería ser, pues como lo es la señal de televisión. Claro. Otro servicio más, como que empieza a ser ya, bueno, está reconocido por el gobierno como un servicio básico, ¿no? El acceso a las nuevas tecnologías. Al menos una velocidad mínima que evidentemente debería ser más alta de la que hay. Eso es independiente. Bueno, aparte de eso. Los que necesitemos más para descargar y cosas así, pues que contratemos nuestra línea como hasta ahora. Yo estaría encantado de que pusieran una línea de internet en mi comunidad, pero desde luego sé que no la voy a utilizar. No, hay más puntos wifi públicos. Mira, por ejemplo, aquí en Gen, que han empezado a operar hace muy poquito. Son por zonas. Y, hombre, para navegar, porque creo que legalmente no pueden darte una velocidad mayor de X, para navegar, pues le resuelve la papeleta a cualquiera en un momento dado para consultar su correo o cosas similares, ¿no? Yo lo que sí notaba cuando llegué a un punto de acceso a wifi es que me iba más lenta la conexión, a pesar de que no haber casi nadie, que desde el propio teléfono por 3G. No, eso seguro. Y ya de por sí va lento el 3G y tienes problemas de cobertura y cosas así. ¿Qué compañía tienes tú, por cierto? ¿De teléfono o en casa? No, de teléfono. Esa de mi teléfono. Sí, en teléfono, claro. Movistar. No, Bomistar, ¿no? No sé, yo... Por ahora. Yo que gasto Pepefón, que eso es cobertura mierdafón, va genial, o sea... Yo me quiero cambiar a videojuego. Hombre, es que el 3G de Vodafone es el mejor de España. Discrepo en algunas zonas, ¿eh? Yo he habido zonas donde tengo cobertura 3G ahora mismo y donde gente que tiene Pepefone o Vodafone no tiene. Sí, hombre, pero eso ya depende. Te vas a las Urdes y a lo mejor no tienes de nada. Pero pero lo que es en general, Vodafone va mejor que las demás. Al menos en el interior de edificios. Yo creo que es una cuestión de cobertura de antenas, nada más. No está claro, lo que pasa es que claro, tengo la suerte que justo donde trabajo y donde he trabajado, pues hay más o menos por cobertura Movistar, a pesar de que la tenía muy justita. Matchmix sabe dónde estaba yo antes ubicado, me llamó por Skype y era imposible, a pesar de yo tener el 3G muy bajito. Sí, parecía el Canal Plus codificado. Claro. Pues ahí directamente en ese mismo punto, gente que tiene Vodafone, o sea, Pepefone, perdón, no tiene 3G. Tiene Edge. O PPRS directamente. Son cosas curiosas, pero son cuestiones de cobertura. Sí. Que en esto yo creo que además debería de ser una, en cuestión de datos, no ya de llamadas, no estaría de más que se juntaran y poder compartir la cobertura de todos. Claro que son empresas. La cobertura de datos de conjunta. O sea, que tú tuvieras Movistar y te dirán lo mismo si tienes cobertura de Movistar. Porque si no la tuvieras, cogerías la de otra compañía, etcétera, etcétera. Eso sería lo ideal. Lo que pasa ¡hombre! Inicialmente con Orange. Bueno, con A1, cuando era A1. Pero vamos, yo sinceramente recomiendo Pepefone. Va muy bien. O sea, otra cosa es que en un punto determinado no tenga cobertura. Donde estoy trabajando ahora, prácticamente no tengo. Y en cambio hay una, bueno, hay una torre de Telefónica. Y me cago en la madre que los parió, porque me mudé a ese trabajo hace poco y justamente coincidió como que me cambié, mandé a que se fueran un poco lejos a la gente de Movistar. Y digo, y cuando vino la antena, digo, madre de Dios bendito. Y en cambio no tengo cobertura de Vodafone. A ver, ¿qué no, vamos a hacer? Ley de Murphy, que se llama. La ley de Murphy, está claro. Mitch, ¿qué decías? Que le hemos cortado. ¡Ahí va! Me acaba de golpear una colchoneta que está volando. Que sabemos que estoy en la playa, no sé si la tengo alguien más visto. Madre de Dios, es que hace un viento, ha venido una colchoneta y he visto pasar la vida ante mis ojos. ¿Ha visto el túnel? No sé, yo he visto una colchoneta con un toro que venía hacia mí. Hombre, bueno, sí, pues... con un toro, entonces porque sería de Red Bull. Pues no sé si sería Red Bull o qué, pero vamos. Por eso volaba. Pues lo que yo estaba diciendo es que lo que están tendiendo las operadoras es a copiar los emplazamientos de las antenas. O sea, yo lo sé porque por donde está trabajando, que donde hay una antena de Movistar y pues ahí van los de Vodafone y plantaban la suya. Y donde había una de Orange iban los otros dos y la plantaban. Pues que sigan plantando, si ya ves muy bien. Sí que ya eso más o menos, incluso Vodafone y Orange comparten la mayoría de las antenas. Interesante saberlo. Mitch, no te ahogues. No. Es que hace un poco de viento e intento tapar el micrófono. No, es que lo tapas tanto que no se te quede tampoco. Ah, vale. Y eso que es un iPhone 4 que supuestamente te aísla esas cosas. Sí, pero luego tengo el handicap de la cobertura. Bueno, por lo menos se te escucha, que no es poco. Porque estamos tirando el 3G, entiendo. Sí. Estamos aquí con 3G a tope. Y se oye perfecto. Con viento, pero perfecto. Oye, al margen de que eso ni lo has planteado de que en el guión o en ese supuesto guión que no existe, ¿habéis probado las llamadas de datos con el iPhone, con la aplicación esta de Viber y otras que hay similares? Sí. ¿Qué os parece? Muy buena. Es más, que coño, si lo he probado contigo, que me has llamado tantas veces. Yo estaba pensando, hablo con guitarra por Viber, pero hablo también contigo. Realmente brutal, vamos. De cualquier lo persona. Que no es mirar el consumo, ¿tú qué la verdad es que tendrás más controlado? Pues la verdad es que no consume tanto, o sea, sinceramente. O sea. Bueno, y depende también qué tipo de compañía tengas, porque por ejemplo con Pepefone, que yo en mi caso, ahora me dan 500 megas. Y si paso de ese consumo, es muy barato, la verdad, puedes tirar tranquilamente, pero vamos, incluso aunque seas chica y te tires las horas, Perfectamente, no hay ningún problema. No, hombre, exactamente no he mirado exactamente el consumo, pero que no es significativo con respecto a otro tipo de cosas. Y Skype, creo que lo estás probando ahora con Mitch. O sea, que yo creo que va bien, ¿no? Sí, va genial. ¿Tú no sigues bien, Mitch? ¿Mitch? ¿Mitch? Sí, yo os oigo bien. ¿Hola? Hola. Es la demostración de lo bien que nos escucha. Suele escucharlo bien, sí. ¿Qué coño, que os escucho bien? Mira, ha habido un pequeño retraso de 5 segundos. Un poco de jet lag. Hombre, aquí la cobertura va entre 3 y 4 barras, así que más o menos. El problema, yo creo que hay con las llamadas por VoIP hoy por hoy en los móviles, es la batería, que chupa la batería que la gusta. Baterías sí consumen un poco, sí. Y yo ahora que he actualizado hace poco el iPhone, el mío es un 3GS, uh-huh. Y todavía no lo tengo comprobado, pero parece como que gasta un poquito más con la nueva actualización. ¿Con la nueva que salió, la que solucionaba los problemas de batería, supuestamente? Sí, me da la impresión, ¿eh? Pero también supongo que influirá mucho pues las aplicaciones que cada uno personalmente lanza, ¿no? Uh-huh. Lo tengo un poco ahí en observación, ¿no? El tema, ¿no? Aunque bueno, el teléfono ya va. Se me queda antiguo, ya voy necesitando a alguien que me done un 4 inmediatamente. Ya te esperas al 5, digo yo, ¿no? Sí, no, por eso. Cuando os compréis el 5, pues como no sabéis qué hacer con el 4, pues alguien. Yo que este año creo, que el 5 no va a caer. Hombre, con todo lo que ha pasado en Japón, quizás eso influya mucho. No, digo que no lo voy a comprar yo, no que no vaya a quedar. Ah, que de no te lo vas a comprar. Qué bueno. Yo estoy con Iván. ¿Aguantar con el 4? Sí, porque ya quiero cambiar el iPad por el iPad 2. Y ya son muchos gastos pastel. El 4 me encanta, o sea, estoy contento con él y no le he hecho falta nada. No pasa igual con el iPad, que sí que ya sé que voy a comprar un producto que le faltan cosas. ¿Pero realmente crees que hay tanta diferencia? Tú, Mitch, tú que tienes un iPad 2, ¿tú crees que hay tanta diferencia con el 1? Eso es que no. ¿Tú no? Yo creo que no, ¿eh? Es que a mí me parece que lo habéis flipado mucho, ¿no?, con el iPad 2, ¿no? Porque sí vale, sí, que tiene cámara, pero que no le han hecho gran cosa aparte de la tapadera magnética, vamos. Hombre, pero date cuenta que tienes el doble de RAM y solo por eso las aplicaciones van a ir mucho más fluidas. Sí, pero algunas. No, ¿verdad? En general las que van en segundo plano, que yo ahora mismo con el iPad 1 no puedo tener Skype abierto. Cierro Skype, abro otra aplicación y ya dejo de Skype, deja de estar conectado. Bueno, quizás en algunas pequeñas cosas, porque no sé, no le veo yo ese salto tan, no sé, me recuerda cuando se pasó del iPhone 3 del 3G al 3GS. Sí, más fluidez, más rapidez, pero... ¿Y tú cambiaste del 3G al 3GS? Sí, yo cambié, sí. Sí, cambié. Sí, lo reconozco. Yo también cambié y Mitch también cambió. Pero sí, es cierto, y no he cambiado al 4, que sí era un salto más cualitativo y cuantitativo, y en diseño, y en y la carcasa, y en si se me cae al suelo seguro que lo rompo, y este rebota, ¿no? Pero, no sé, muchas veces esta gente le hace el restyling y te lo vende como nuevo, y nos lo queríamos todos, y babeamos, que eso, en fin, parecemos perros de Pavlov. Tito pues sí. Sale y, joder, un trilero de los grandes. Ya que Mies tiene un iPad 2, pues que nos cuente sus cual. ¿Ha sido eso? Pues parece que Mies se ha ido, no sé. Sí, nos ha dejado un mensaje de me estoy quedando sin batería. Uh-huh. Pero no me lo esperaba yo que fuera. Fuera real. Está literal lo de la batería, vamos. Y a ver si podemos recuperarle de alguna manera. Nada, dale caña. Y no, me sigue estando conectado. Ah, dice que se ha caído. Bueno, pues vamos a volver a llamarle. Mitch, llama. De otra forma, es que he escuchado como una marcación. No sé. Sí, eso es un poco raro. Mitch, ¿Qué pasa? Es que me he caído. Estoy quedando sin batería. Pues aprovecha y haznos una review rápida del iPad 2 que tengas. Y ya con eso y un par de cosillas que nos cuente Felipe de su super MacBook Air, que quiere presumir también de aparatito. Ah, qué chulo es. Pues podemos ir acabando. Venga, pues te cuento que el iPad 2 se nota bastante más ligero que el 1. Que los bordes redondeaditos lo hacen mucho más cómodo. Y usándolo en el día a día, salvo Safari y unas cuantas aplicaciones más, no notas una diferencia tan brutal. En Safari sí, notas mucha diferencia, sobre todo que en cuanto tienes dos pestañas en el uno y pasas de una pestaña a otra y vuelves para atrás, te la recarga. Y lo que dice Iván, que puedes tener más aplicaciones a la vez. Salvo eso, no hay mucha más diferencia. El altavoz se escucha, yo creo que un pelín más bajo que en el 1. Y poco más, la verdad es que está muy chulo. Yo me lo he pillado en blanco. La cámara es un poco para hacer el pijales. No tiene una utilidad muy buena y la calidad es lamentable. Vaya, la cámara con la talla te lo comenté en el podcast anterior, que era decir lamentable es quedarse corto. Sí, aunque en alguna página que no debe ser nombrada dicen que cumple. Pero cumple. Porque vamos. Cumple para lo que supuestamente Apple quiere que lo utilice, pero claro, el iPad es mío y lo utilizo para que yo quiera, no para lo que Apple me diga. Si tengo una cámara, como digo siempre, la tengo para todo, no solo para hacer videoconferencia por FaceTime. Como con el 3G, ¿no? Que no te dejaban grabar aunque se pudiera, ¿no? Efectivamente. Cabezotas, ellos solos, ¿no? ¿Para qué te cambias el 4? Evidentemente. Bueno, en aquel momento el 3G. Pero yo creo que donde se va a notar de verdad es en las aplicaciones que empiezan a salir a partir de ahora. Pues tipo está la de las espadas, que no me acuerdo cómo se llama. Infinity Blade. Pues ese, que sí que tiene muchos mejores gráficos y tal, y las que vayan saliendo y actualizando sí que se notará la diferencia un montón. Pues además siempre no. Lo hacen Mitch, sacan una camarita. Los desarrolladores hacen aplicaciones, y cuando salgan aplicaciones fantásticas, entonces ellos pondrán una cámara en condiciones. Y entonces te dirán, iPad 3, la revolución. FaceTime HD. HD. En fin, las cuatro tonterías y sacarán otro. Más que HD, CP, porque, madre mía, vaya... No, y además siempre nos la cuelan. Lo pondrán cuadrado, harán... Volverán a cambiar el... Y lo mismo. Y el iPhone siguiente será redondeado, seguramente. Seguramente. Probable. Porque se coge mejor. Es que el iPhone, tengo que decir que al principio odiaba el diseño. Solo hay que decirlo, escuchar los podcasts de aquel momento. Odiaba el diseño. Y ahora me he acostumbrado a él y es que me gusta un montón. No me pregunté por qué. Sí, pero es cuadrado. A mí no, ¿eh? Yo prefería... Yo, objetivamente, no lo digo porque siga todavía con el modelo antiguo, pero es mucho más cómodo, hombre, que he tenido en la mano mucho el iPhone 4. Mucho más cómodo cogerlo. No hablo de las características y del hardware ni nada, pero a nivel de cogerlo y a nivel de que se te caiga al suelo también, que eso es otra. ¿Te acuerdas que te lo decía en la apertura de Xanadu? Digo, venga, tíralo. Así tiene. Y no te atreviste, por cierto. No, todavía no he tenido ni una sola caída, por fortuna. Y en ese sentido, la estructura de, por ejemplo, los anteriores, aguanta mucho mejor carros, carretas y la forma de cogerlo. Es como lo que decía Mitch, los bordes redondeados del iPad lo hacen más cómodo. Es una cuestión ergonómica, nada más. Y ese es cuadrado, aunque sea muy chulo y tal, que sí, que vale. Aceptamos, pulpo. Uy, ¿qué ha pasado? Mitch. No sé, se está viendo esto y el móvil desde luego no es. La cobertura. Que si antes empezamos a hablar de lo buena que es y de lo bien que funciona el juego IP. Empiezan a fallar. Sí, sí. Nada, pues... yo ya he terminado de buscar. No tengo nada más que decir. Yo tengo una pregunta. Venga, dile. ¿La pantalla se nota mejor respecto a la anterior a pesar de que sea físicamente de la misma resolución? No. porque he leído que es un poquito mejor en el aspecto de tiene más brillo y más contraste. ¿Tiene fugas? Nada, ¿tiene nada, fuga? Nada, exactamente igual. ¿Tiene fugas de luz? ¿El tuyo, Mitch? No, la mía no. Es que han comentado de que, bueno, que había una plaga, ¿no?, de iPad con fugas. Bueno, y como... Yo... No, termina, termina, perdón. Nada, que yo he tenido suerte y la pantalla de mi iPad está perfecta. Uh-huh. ¿Dónde lo has comprado? ¿Cuánto te ha costado? ¿Modelo y esas cosas? Pues es el de 16 gigas básico, blanco. Ostras, con una Smart Cover verde. ¿Con o sin 3G? Sin. ¿Has vuelto a comprarlo sin 3G? Hola, hola. Hola. Houston llamando a Mitch. Y Mitch se ha caído. Bueno. Ya ha vuelto y le estamos llamando. Hola. Que Mitch, estás ahí, ¿no? Mitch. Es que está muy lejos, Mitch, está en la playa, no sé si lo sabéis. Sí, yo no sé por cuánto tiempo, así que... Sí, así que despídeme y... Sí, que no, sí, ya vamos a terminar, pero que te decía que ¿por qué te lo has cogido sin 3G de nuevo, cuando dudabas? Sí, no. Me lo he cogido sin 3G porque está haciendo estudios de mercado conmigo mismo y al final no lo iba a sacar de casa, así que... Encima en casa hay mala cobertura 3G, así que nada, sin 3G y para estar en el sofá. Nada. Y en blanco para estar en el sofá. Y en blanco para jugar los goles del salón. Pásale el auricular, hombre, pásale el auricular a Noelia. ¿Por qué? Para que nos lo cuente, que no se lo oye bien. A ver, ¿la tienes escuchando? A ver, di por qué se la ha pedido blanco. Porque bajo con los moldes de salón. Pero si no, yo en negro y a mí me gusta más el negro, ¿eh? ¿Y tú en traje de otro para ti? No, yo... Bastantes fricadas tenemos ya en casa con que uno le dé al tema, como para... No. Fricadas, pero si eso no es una fricada, hombre, eso es vivir mejor. Más. Si vieras la casa como está de cacharritos, de ordenador, portátiles, tele, no sé qué, ya no vamos a entrar en casa. Bueno, pero lo importante es que haya tele. Sin tele y sin ordenador portátil y Mac, ahí no es lo mismo, no es lo mismo. No se disfruta del hogar. La vida cambia, ¿no? ¿Tú compartes, Noelia, todo el gusto por la tecnología, el friquismo este que tenemos también? Hasta el extremo vuestro, ¿no? ¿Cómo lo llevas con...? La verdad es que el que él entienda tanto del tema y tal me ayuda a la hora de elegir. Yo lo dejo todo en sus manos, la verdad. Ay, cuando sale cada cacharrito nuevo y ya hay que ir a coger ese cacharrito, ya me duele un poco. Empiezas a preocuparte, ¿no? Sí. Te sale la vena de santa, ¿no? Claro. Como todas las que tenemos por aquí. No, la mujer es igual, Le gusta, pero llega un momento que dice ya vale. Como vosotros perdéis tanto la razón con el tema Apple, pues tenéis que tener a alguien al lado que os intente controlar un poco, que lo intente por lo menos. Porque... Sin éxito, ¿no? Sí, éxito. Pero bueno, hay que hacer de Pepito Grillo un poco a veces. Bien. Si no controlarnos, por lo menos quitarnos la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Llegado el momento, si es necesario, se hará. Emplear la fuerza. ¿Y tú tienes Twitter o algo? No. Pues ya está cerrando, ¿eh? No, solo le doy un poco al Facebook y poco más. Porque después de tu aparición estrella, la gente va a querer seguirte. Sí, claro, seguro. Hombre, yo diría que incluso la gente va a querer escucharla en podcast y... No, va a ser que no me convencéis. No lo he conseguido este. Oye, ¿sí, sigues, te gusta el podcasting? ¿Escuchas a tu marido? No. O le dices, ya bastante te oigo. Ni le escucho mucho, ya demasiado me cuenta a mí en casa. Para mis niveles, lo que le escucho en casa va bien. Muy bien, pues con esto podemos ir terminando, ¿no? Que veo que estés quedando sin batería por la playita, esa que tanto en vídeo gusta. Y como hemos terminado el guioncillo ya, Ah, no, nos falta un punto. ¿Cuál era, Iván? Ay, Dios, ¿el qué falta? Que ha lanzado una aplicación que para mostrar todos sus anuncios de la plataforma Aya, y que curiosamente vulnera la normativa de la Apple Store, ya que por lo visto no se permiten aplicaciones que sean simplemente para mostrar publicidad ni mercadotecnia. Yo la verdad es que te doy mi opinión rápida y me despido, ¿vale? Vale. A mí me parece que el que hace la ley hace la trampa. Me llamo Mitch, soy de Flicando.es y me despido. Un saludo, Mitch. Y que orden, ¿no? Y compañía. y me voy a dar un baño, además, dilo. No, me voy a dar un baño no porque la cuesta fría de cojones, pero vamos. Pero fría. Bueno, chavales, yo os dejo por aquí y me dan mis menesteres. Pues nada, que disfrutéis del resto del fin de semana en la playita. Venga, un abrazo. Venga. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues di tu opinión también, Felipe, y ya nos despedimos. Pues eso, lo que ha dicho Mitch, es que si te das cuenta la policía aparca donde no se puede aparcar el coche, pues esta gente igual. Uh-huh. El que pone la multa, a él no se la impone. Pero eso no significa que esté bien hecho. No, eso está muy mal hecho, pero bueno, esta gente como son, incluso con gente seria de pronto les empiezan a poner pegas por cualquier tontería, uh-huh. Y ellos en cambio pues hacen las cosas como les da la gana. Como buena empresa que son. Nada. Mucha normativa, pero... Hombre, yo ahí entiendo que sus normas las ponen ellos, muy a nuestro pesar, creo que no debería haber tanta normativa, pero bueno. Y que la deberían acatar ellos mismos, claro. Efectivamente, y si quieren permitir ahora aplicaciones con publicidad, me parece perfecto, o que les interese, pero que cambie la normativa y digan, ahora permitimos aplicaciones con publicidad. Y entonces, cuando mañana salgan 50 aplicaciones, lo único que hacen es mostrar anuncios, que las permitan. Sí, pero claro, ellos no quieren que lo haga todo el mundo, lo quieren hacer ellos. Ajá. Uh-huh. Son muy suyos, Iván. Igual que muy sorprendentes también para otras cosas, ¿no? Es que... Bueno, espero que esta pequeña crítica no haga cambiar de opinión a los señores de Apple y me sigan regalando la imagen de 27 pulgadas. Sí, por supuesto, son críticas constructivas. Por supuesto. Ale. Voy a dar las finales y todo. Tengo aquí la Roma debajo de la silla. Y sin querer le he dado. ¿Qué es el Romba ese o cómo se llama eso? Sí, la robot este, la Romba. Yo le llamo R2. R2. Ay. Bueno, pues, Felipe, pues podemos ir despidiendo, ¿no? Pues como que además coincide que tenía que ser un poco más corto porque estoy esperando venir a buscarme para lo que he comentado antes de la perquera, a ver si hay suerte y se estiran y nos dejan hacerlo. Luego comentas. O incluso le pones una coletilla posterior al podcast. Uh-huh. Eso no es cierto. Y espero que tengas suerte. Esperemos. Por el bien de mis padres, vamos. Yo que en eso me dicen, ¿merece la pena la Perker? Digo, pues yo lo tengo en todos los equipos. Si eso te convence como respuesta. Pues espero que tengáis suerte. Tanto ellos que no sea nada que... Por lo que has dicho, no debe de ser nada. No, si ya te digo que ni siquiera vamos a llevar el equipo de la Perker. Mm. O sea, a la Store, pero porque estoy convencido que va a ser un problema de disco duro. Mm. Más que nada cuando he dicho, apágalo, y lo apaga y dice, sigue sonando. Digo, pero lo has apagado de verdad. Y dice, sí, ya está totalmente apagado. Digo, pues mira que no es el disco duro que tienes ahí para acá. Y el otro presiona. Dile que estás perdiendo trabajo y tiempo, y tu tiempo es dinero. Eso sí lo entienden. Sí, el problema es que si escuchan el podcast dirán, no tengan morro. Que sabemos que lo quieres para grabar y tienes un MacBook también. Nada. Lo único que tienes que hacer es emitir el podcast posteriormente. Nada más. No. Aparte que los DAP son muy listos, los tienen fichados, ¿eh? ¿Tú crees? Cada vez que, hombre, cada vez que haces una perquera, al final de cuentas estás inscribiendo tu ordenador. Entonces, si miran mi ficha, sabrán que tengo tus ordenadores en casa. Y un iPad y tres iPhones, con lo cual dirán, pero ¿qué te impide? ¿Qué tienes para jugar con...? Que por otro lado no es un problema, claro, tío, es que es mi problema. Efectivamente. Pero no puedo. Pues un placer participar con vosotros. Y un placer haberte tenido por aquí y tu forma de contacto, la actual. A ver, la actual, espérate que lo piense. Pues la actual, tengo un pequeño blog, bueno, es un blog que soporta, está hecho precisamente para un podcast que se llama Bocados, con número. Tengo, que además también es un poco la base secreta de otro podcast que se hace por suscripción, por email, una cosa de estas raras, uh-huh. Estas cosas muy outsiders. Se llama Tierra Ocupada, la segunda época, porque ya tuve uno de estos, y aunque se borró de iTunes. Bueno, también están ahí algunos de aquella primera época. Y en Twitter es bocados con número, / WordPress. ¿Y lo has cambiado? Y manzanas de Jaén, que es el siguiente, por si no lo sabéis, que pronto se hará la mudanza entera. Yo es que tengo un problema para verme en contacto contigo, porque para notificarte o recordarte que teníamos la grabación esta hoy, te he mandado un WhatsApp porque no sabía a qué Twitter mandártelo ya. Y como tengo los teléfonos tuyos, te lo mando a los dos. En fin, yo creo que es intencionado, ¿no?, lo de ser difícilmente localizable y a la vez muy fácil, o sea, saber que siempre estoy por ahí. O sea, que... Oye, por cierto, ¿te gustaron las pegatinas? Sí, las tengo aquí, todavía no estoy buscando ubicación para ser en un sitio visible más que nada, pero muy bonitas, están muy chulas. Me puse una fotito, no sé si lo viste en Twitter. Lo vi. Estaba genial, la verdad, muy chulas las pegatinas estas. Me alegro mucho. Y nada, pues yo creo que esas son las fórmulas. Y bueno, si dejáis algún comentario en la web de algún Jaén, pues también me enteraré, fijo. Por ahí también andamos de... También, porque eras el presidente honorífico del Jaén. No, el presidente honorífico no, yo soy el presidente. Para mi desgracia soy el presidente. Voy a ver si hacemos una reunión pronto y hacemos un traspaso de poderes, ¿no? De esta agencia de tele. Sí, claro. No, los mandatos no pueden durar más de X, ¿no? Vale. Oye, aprovecho en directo, sin dar tu número. ¿Tienes los móviles al uso o elimino uno? ¿Perdón? Tengo dos móviles tuyos. El que acaba en 61 es el actual. Ah, el que acaba en 61 lo borro directamente, ¿no? Este acaba en 61. Sí, pero tengo el anterior que acaba en 81, que ese ya no utilizas y lo puedo borrar. Efectivamente. Eso la creo. ¿Ves qué fácil? Ya está. Si hay que localizarte, que empiece a marcar números y que acabe en 61, ¿sí? Y a lo mejor lo coges. Si además me tienes por Viber también, o sea que... Sí. Pero Viber es en función de los números de teléfono que tenga, entonces tampoco... Sí, buscando hubiera encontrado cuál era, pero no es como lo confirmas, si lo borro. Bueno, Felipe, pues un placer tenerte con nosotros. Una pena que Mitch haya tenido que ir con su problema de batería. Bueno, un problema, una envidia, porque está en la playa, o sea que vamos. Sí. Pena. Pero sí, la verdad que hubiera molado que estuviera un poquito más, más rato. Y bueno, para los que quieran ponerse en contacto conmigo a título individual, pues tricky23, estoy en Twitter y @gmail.com o gmail.com, mis correos electrónicos y el Twitter de este podcast, que es Escena de Matrimonio, aunque últimamente hacemos tríos. también son válidos. O con la chica de Mitch, o sea, aquí ya todo un poquito. Hemos dado cuatro. Sí, aquí hacemos a todo. Pues es edm-podcast. Y el correo electrónico es escenasdematrimonio.es. Perdón, escenasdematrimonio@gmail.com. escenasdematrimonio.es es la de lo que alberga este podcast. Y después de liar la parla, de liarme yo solo y de no saber lo que estoy diciendo, pues yo creo que podemos acabar el podcast. Pues y nada, nos despedimos hasta el próximo, ¿no? Pues sí, chao, chao. Un placer, como siempre, y hasta el próximo. Hasta luego. Adiós. Everybody says that you